Insiste Omar Man con la misma. Así que, dale. Ahí está. Pero da aquí, da tu último comentario. No. Dale, no, no, okay. Ya le tenemos. ¡Salud, Mara! Culaza esa de Val Kilmer. Sí, esa es la mejor de todas. Sí, Bad Nipples. Por favor. Una preferida, Sensei. Sí. Yeah. Y... ok, rápidamente, el último de la noche, un Perksus. Rapidito, Anne Hathaway y Michelle Pfeiffer. Catfight. ¿En lodo o en agüita? En gelatina. En aceite. No importa quién gana. Sí, sí. Todos ganan. El público. Todos ganamos. Espérate, estoy visualizando. Fab time. Salud, Mara. Salud.